seguir en mi vida. No quiero que te mueras en el recuerdo. Sola te encontrarás. No debes mirar atrás. Decidido.